cintas que os habéis roto contra ella, descarriados, perdidos en los pueblos, objetos de recelo de maledicencias, amantes de la belleza, famélicos, frustrados por los sistemas, indefensos contra el control. Vosotros que no podéis rendir al máximo por seguir buscando el éxito. Vosotros que solo podéis hablar, que no encontráis el coraje para reafirmaros. Vosotros cuya sensibilidad más fina se rompe contra el falso conocimiento. Vosotros que tenéis sabiduría de primera mano, los odiados, los encerrados, en quienes nadie confía, daos cuenta, yo he capeado la tormenta.